Por favor, tengan cuidado. Estamos por entrar en una zona de fuertes turbulencias. Haga el favor de volver a sus asientos. Ajuste sus cinturones. Disfrute del viaje. Análisis. Columna. Bueno, y continuamos con esta crecida un poco... Viste, se levantaron un poco las nubes. Y llegó el momento, porque con las nubes teníamos la duda de esta columna. Si iba a encontrar la radio y llegó la columna Esperando a Godot. Digo, no, perdón, esperando a Dani Britos. Llegó Dani Britos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, muy buen día, Pipo, chicos, a todas y a todos. La duda sigue con nube, con sol, ¿no? Siempre está la duda esperando. Seguimos esperando a Daniel Britos, sí, no sabemos cuándo va a venir en realidad. Bueno, en algún momento se dará. Ojalá que no. Yo digo que ojalá, a mí me gustaría que no venga, ¿no? Que no vuelvan más esos cucas, que no vuelvan más. ¿Sacó quién para volver? Está bien. Bueno, pero hoy has traído un invitado. Sí, buen día. Déjame decir un par de cositas antes de... Porque esta semana me lo volvieron a preguntar, ¿viste? Diga usted. Respecto a los libros que comentamos acá, ¿viste? Yo quiero volver a recordar a la gente, a todo el mundo, incluso a mí mismo, porque yo también me olvido, y que este año lo voy a romper a esto también. Es que comentamos solo los libros de que pertenecen a la Biblioteca Popular de los Hornillos, por ahora. O sea, que el que quiere sabe que ahí está. Claro, esa es la idea, ¿viste? Perfecto. Porque entre millones de libros que hay, que podríamos traer también, pero no sabemos si, o sea, no los tenemos, no sabemos si la gente lo puede comprar, después yo te puedo recomendar cualquier otra cosa, pero ¿y dónde está el libro, viste? Claro. La idea es que lo tengamos en la mano, lo tengamos acá, y bueno, básicamente eso, ¿viste? Que saber que está en la Biblioteca del Pueblo. Bien, o en las bibliotecas vecinas, que por una pequeña cuota mensual vos accedes a los anaqueles. Tenemos tres bibliotecas populares muy importantes dentro de la sierra, así que calculo que con eso estamos cubiertitos, bastantes hechos. Bien. Bueno, y hoy no solamente trajimos el libro, que es un género que no habíamos tocado, esta columna comenzó el año pasado, y es un género que tratamos de hacer una variedad de género, estilo, autores, de todo lo que se pueda traer en una variedad lo más amplia que podamos. Y el género policial no lo habíamos tocado nunca, yo no lo había traído. Y hasta que Julián Avaria me regaló este libro, lo regaló a la biblioteca, es una donación a la biblioteca. Me lo regalaste en la feria de Nono de este verano y bueno, me lo llevé tranquilo a mi casa, me lo leí y la verdad que me quedé muy más que sorprendido con la historia. Porque es una historia que está relacionada no solamente con lo policial, sino con el ajedrez. Con el ajedrez, eso me llamó la atención y me gustó mucho eso. Exactamente, la trama de la novela está de principio a fin cruzada por el juego del ajedrez, el juego ciencia, ¿no? Entonces, bueno, entre el policial y el ajedrez creo que tenemos un cóctel interesante. Julián, buen día, estás acá, autor de, vamos a decir que el libro se llama El caso Capablanca. Buenos días, Daniel. Buenos días, Pipo. Gracias por la invitación. Así es, caso Capablanca. Capablanca es el nombre de uno de los mejores ajedrecistas de la historia, cubano, muy conocido por su caballerosidad. Y a él le debemos la frase célebre que se aprende más de una partida perdida que en mil ganadas. Uh-huh. Yo te quiero preguntar, antes de arrancar con la novela, ¿cuánto de ficción y cuánto de realidad tiene esta novela? Tiene bastante realidad porque hasta más o menos los 17 años fui ajedrecista competitivo en Chile. Conocí ese escenario que está descrito ahí, que es la Federación Nacional de Ajedrez, que usaba unos sanitarios públicos como un emplazamiento para jugar al ajedrez, ¿no? Entonces era un lugar donde confluía todo tipo de gente, como un estofado, ¿no? Y ahí, claro, es el escenario ideal para generar ficción a partir de allí, ¿no? Uh-huh. Claro, porque te pregunto porque hay una cantidad de datos que yo tenía la intuición de que estaban superando la ficción. Y cuando superan la ficción, estamos hablando de la realidad. Exacto. Entonces hay un montón de cosas que me llaman la atención. Especialmente de los dos protagonistas principales, ¿no? El que acabas de nombrar vos, el Capablanca, el famoso jugador. Y el otro jugador ruso, Alekhine, claro, que tiene una importancia muy grande en la novela. Ruso, nacionalizado francés, que tuvo una vida muy, muy adversa. Y por el contrario de esta figura tan caballerosa y gentleman que proyecta Capablanca, el Ekin es un borracho empedernido que se puede orinar mientras está jugando a la partida, o te deja pegado ahí en el tablero mientras está desmayado en el baño, en un coma etílico, ¿te fijas? Y lo interesante fue que este hombre, aún siendo un alcohólico empedernido, le quitó, le arrebató el título a Capablanca en buena lid, ¿no? En ese entonces las condiciones de los títulos los ponía el campeón vigente, y Capablanca, por supuesto, había puesto unas condiciones estratosféricas, ¿no? Y Buenos Aires logra financiar ese match y Alekhine le quita el título. Y después, cuando Alekhine ya tiene el título, es él el que pone las condiciones, ¿no? Entonces, finalmente, nunca le quiso dar la revancha a Capablanca. Entonces, este personaje que aparece ahí como un asesino serial, de alguna manera quiere vengar esta afrenta hacia su ídolo ajedrecístico, que es Capablanca, y eliminar a todos aquellos ajedrecistas que se semejan de alguna u otra forma a Alekhine, ya sean borrachos, ya sean vagabundos, ya sean adictos, etcétera, ¿no? Bueno, que es la mayoría de los personajes que van a jugar a la federación. Exacto. Recordamos que la federación, como casi todas las federaciones de ajedrez, me parece que siempre tienen poco presupuesto y abren sus puertas en lugares rarísimos, ¿no? Como en este caso de esta novela, que la Federación de Ajedrez funciona en una casa de sanitarios. Exacto. Sanitarios públicos. Sí. Con todo lo que eso implica, ¿no? De claro, toda la gente. En un baño, no una casa que vende sanitarios. Exactamente. No, era un sanitario público. Sanitario público, que sí. Quedaba en un tercer piso, pasando por unas casas comerciales, en una calle del pleno microcentro de Santiago. Uh-huh, uh-huh. Un ambiente muy, muy interesante, la verdad. Claro, jugando con olor a orín, digamos, todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Bueno, y todo tipo de dolores, ¿no? sí, variado. Dice ahí el protagonista, el detective que resuelve el caso, que dice que nunca sintió peores casos de halitosis de los que sufrió ahí en la federación. Que tenía que... Me pasaba a mí, que yo jugaba ahí frente a un tipo y de repente resoplaba y me resoplaba todos sus pensamientos encima de la cara y claro. Quedaba desmayado. Claro. Traducimos, halitosis, mal aliento. Sí. Después te voy a preguntar un par de palabras que usás acá, que son, me parece que son típicamente chilenas, ¿no? Sí, sí. Che, bueno, el tema de los personajes que es riquísimo. Otra cosa que me llama la atención, que después yo me enteré después, que todos tienen doble apellido. Esto es porque en Chile se usa el apellido de tu mamá y tu papá. Claro, todo el tiempo. Claro. Sí, de hecho, acá en Argentina y en Uruguay creo que solamente se utiliza el paterno. Claro, ¿no? Sí, eso es por eso. Yo también utilizo los dos apellidos también porque me gusta, digamos, rescatar la parte materna de uno también en el nombre, ¿no? Claro, está muy bien. La verdad que me pareció... ¿Por qué no? ¿Por qué no, viste, dejar a tu vieja fuera? Es bueno, pero ahora se está usando en Argentina, ¿eh? Uh-huh. Claro, ahora anotan... podés poner los dos si querés. Sí, podés poner los dos. O solo el de la madre, si querés. Sí. Ajá. Che, Julián, bueno, respecto a tu foco desde la narración de este policial, que recordamos se llama el caso Capablanca, estamos acá con Julián Avaria. ¿Vos sos chileno, sos de Santiago? Yo soy nacido en Berlín, en Alemania. Claro. Conozco Chile más o menos a los 8 o 9 años. Uh-huh. Y ahora estás viviendo acá. Bueno, ya vamos a conversar eso. Redondeamos lo de la novela y hablamos otras cosas de que estás haciendo ahora. Desde tu narración, vos primero tomás el lugar del investigador, el más o menos, como una especie de principiante también, ¿no? No sé si es su primer caso, ¿no? Claro, es un estudiante de la PDI, de la Policía de Investigaciones en Chile, está en su último año. Y lo invitan a participar porque él había sido ajedrecista de joven y piensan que ese conocimiento del deporte ciencia lo pueden ayudar a los detectives encargados del caso a resolverlo, ¿no? A descubrir el criminal. Claro. Y parece que su participación en el caso fue decisiva, ¿no? Bueno, y acá pasa algo muy interesante con la novela, que la novela no se resuelve al final, sino aproximadamente a la mitad del libro. Claro. Y a partir de ahí... de la mitad hacia el final, le das la palabra al victimario, al asesino. Correcto. Tomás ese lugar y que hace como una pequeña biografía de cada uno de sus víctimas. Exacto, sí. Claro, es como darle voz a los muertos, uh-huh. ¿No? Y quién habla del muerto, el asesino, ¿no? Que de alguna manera te das cuenta que el asesino no es cualquiera, es un tipo muy, muy loco que sabe muchos detalles de la vida de estas personas, que les viene haciendo un seguimiento hace mucho tiempo, y que las eligió así realmente por algo, ¿no? No fue al azar, ¿no? Incluso explica que uno de los fallecidos, él no tiene nada que ver. Uh-huh. Dice, bueno, yo les voy a explicar cómo murió para que se den cuenta que los de Policía de Investigación en este caso se equivocaron, no fui yo. Sí, sí. La ambientación de la novela es un momento muy muy sumamente oscuro para Chile, ¿no? Fue una de las partes más duras de la dictadura de Pinochet. Claro. Y este personaje, el asesino, que en realidad es un doctor, es un tipo súper refinado, oculto y un gran jugador de ajedrez también, adentro de él, y a la vez está representando toda una sociedad, ¿no? Que no solamente fue chilena, sino argentina, que representaba a todo ese momento oscuro, ¿no?, de Sudamérica. Claro, claro. Estos homicidios seriales que empiezan a aparecer relacionados con los ajedrecistas están sucediendo justo al inicio de lo que se llamó la democracia con Patricio Elwin, ¿no? En los inicios de los años 90, ¿no? Porque recordemos que la dictadura en Chile duró hasta el 88, hasta el 89 aproximadamente. Uh-huh. Fue muy, muy cerca, ¿no? Y claro, sostenida por esta clase social alta que en Chile se ve muy, muy marcado. Lo dije en la presentación que se hizo acá en el Inges Café con Ricardo y Mario, que considero que Chile es un país muy, muy clasista, mucho más que Argentina u otro país de Latinoamérica que he visitado. Y ahondo en eso en los próximos casos del detective también. Uh-huh. ¿Mm? Bueno, la novela está editada por Mosquito Editores, que supongo que es de Santiago. Correcto, La editora. Y está bajo un sello que dice Series Crímenes Criollos. Claro, es una colección especial para novela policial, uh-huh. para el género policial. Cristian Cotet, que es el director de esta editorial independiente, ya publicó libros de cuentos míos, Letrina, publicó Muyuna, que es una novela. Y es prácticamente el editor que más me ha dado bola en Chile, ¿no? Y me venía coqueteando esta idea de, bueno, ¿por qué no me haces una historia policial, etcétera? No era algo que yo realmente me hubiese planteado hacer por mí mismo, pero me pareció un desafío interesante, por un lado, porque es algo que todavía a la gente le cautiva, la historia policial. Hay algo en la criminología, en los asesinatos, que la gente nos gusta, tanto ver una serial como leer un libro, ¿no? Entonces, siempre leí policial. Siempre ahí en mi velador hay algo policial entre medio, porque es una literatura que si bien no necesariamente es profunda, pero hace que las páginas pasen rápido, ¿no? Y de repente no te diste ni cuenta, te leíste 100, 150 páginas al vuelo, ¿no? Como dirían Page Turner, ¿no? Sí. Bueno, ¿y esto va a tener una continuación? Claro, este caso, son diferentes casos. La idea es instalar un nuevo detective que se llama El Dedo en la Llaga, porque es un detective que sabe muy bien entrevistar a los sospechosos y sabe muy bien provocar a los criminales, ¿no? Para que el mismo criminal se delate solo. Sí, ¿no? Entonces, claro. Entonces, lo interesante, no sé si te diste cuenta, que la figura del detective no es protagónica, no se sabe su nombre, uh-huh. no se sabe mucho quién es, se sabe que fue estudiante de la PDI, que fue ajedrecista, no se sabe si tiene hermanos, si no tiene hermanos, y de alguna manera es porque quiero que el detective sea el más importante en la historia. ¿Te fijas qué es lo que está sucediendo? Es lo que ha sucedido mucho en la historia del género policial, ¿no? Es más importante Sherlock Holmes, sí, que el crimen en sí. ¿Te fijas? Philip Marlowe es más importante que incluso el autor. Entonces, ¿te fijas? Entonces, en este caso, la idea es proponer un detective que se sepa poco, del que es más importante la historia, el contexto social, el contexto histórico, ¿no? Más que el que lo resuelve. Claro. Bueno, y hablando de eso, otro dato histórico, me acordé del libro, que lo vamos a decir ya porque ya que hablamos de los personajes, este famoso Alekhine tampoco le da la revancha a Capablanca, al cubano, porque muere atragantado por un hueso de pollo. Claro, es lo que se dice, pero en realidad existen muchas dudas al respecto de cómo murió. Se supone que había muchos ojos puestos en él, también había mucha animadversión de los rusos hacia él porque se había nacionalizado francés. Entonces, y pro nazi también, ¿no? Tiene una historia así. Se supone que parece que sí, que escribió unas columnas en revistas nazis, pero nunca quedó muy claro. Lo tomaron preso también muchas veces. Dicen que lo liberaron una vez por una mítica partida de ajedrez que hizo con Trotsky, y Trotsky le dijo, si me ganas, te libero, ¿no? Hay mucha mitología alrededor de este personaje, claro, de Lekin, ¿no? Claro. Y hubo una partida, digamos, que está como epígrafe, el final de la partida, que juegan cuando momentáneamente Lekin pierde el título con Max Öff, que era un holandés, un doctor. Y ahí, digamos, se topan en un torneo con Capablanca y Lekin. ¿Por qué? Porque Lekin había puesto la condición de, si es que Capablanca jugaba en el mismo torneo que yo, a mí me tenían que dar el doble de sueldo. Entonces, por lo tanto, no se cruzaban en los torneos. Salvo ahí en Nottingham, no me acuerdo exactamente qué año, aquí dice 1936, ahí se topan una partida donde Capablanca le gana, ¿no? Entonces fue como una mini revancha del cubano hacia el ruso nacionalizado, claro, francés. Claro. Pero después, digamos, Lekin recupera el título mundial, digamos, Max Öff, el holandés, le da la revancha, que era un tipo también muy caballero, y recupera el título y justamente se muere sosteniendo el título, atragantado curiosamente por un hueso de pollo, por un bife, ¿no? Y con la duda si no fue asesinado por los servicios rusos. Exacto, por la KGB. Esa, claro, es una duda latente hasta el día de hoy. Bueno, Julián, vos antes de esta novela tenés un par de libros de cuentos, Letrina, Popurrí, y tenés otra novela que se llama Muyuna, que también Muyuna, tuve la suerte, sí, de leerla. Creo que la donaste a la biblioteca, que es un viaje. La presentamos en la biblioteca. La presentamos en la biblioteca, sí, que es un viaje por la selva amazónica peruana, que es un librazo, la verdad. Otra novela tuya muy recomendable, que es medio autobiográfica, ¿no? Sí, está basada en viajes que hicimos viaje, por ahí, claro, en la selva. Claro, después tenés Tornasol, un libro lúdico, pedagógico, de educación ambiental. Correcto. Y después tenés una trilogía que se llama Susurros de la creación. Uh-huh. Es un tipo muy... que se sienta a escribir realmente... Y tiene mucha creación, y me contabas que estás en otro proyecto ahora. Claro, ahora para este año fui financiado ahí por el Consejo Cultura en Chile para terminar una novela juvenil ambientada en el siglo XV en el gobierno Huayna Cápac, donde se narra la historia de un muchacho que cuando es bebé lo encuentran abandonado en el mercado de Pisac, ¿no? Y es adoptado por las mamitas del mercado. Y vive ahí hasta los 7, 8 años, y después le empiezan a dar diferentes trabajos, laburo, etcétera. Y se trata de cómo este muchacho es acogido por esta sociedad, que no lo rechaza, porque además él tiene labio leporino, que se supone que por eso quizás lo abandonaron. Lo habían abandonado. Pero en realidad después te vas dando cuenta que la historia es más profunda, y el muchacho se va transformando en una suerte como de curandero, de chamán inca, recibiendo diferentes lecciones, etcétera. Uh-huh. Entonces estamos en eso, ¿no? Estudiando mucho quechua, mucho de aquel entonces, observando cuántos gatos y pumas encerrados hay en la historia, ¿no? Como por ejemplo nos dicen que son culturas ágrafas cuando existe el verbo leer y escribir en quechua. Uh-huh. Existe el verbo el que escucha a alguien que está leyendo. Existe la palabra del objeto sobre el cual se escribe. Entonces, por lo menos hay 10 o 15 vocablos relacionados con leer y el escribir. Y me van a decir que eran ágrafos. Uh-huh. ¿Te fijas? Entonces, no solo hay gato, hay puma, otorongo, celote, jaguar encerrado. Sí, sí, como siempre va. Bueno, un escritor muy prolífico. ¿Qué te parece? Y aparte una novela con una cantidad de ingredientes... Muy recomendable. Muy recomendable. Sí, sí, la lees de un saque y... Bueno, sí, obviamente, muy recomendable. Ya dijimos, está en la biblioteca, y si no, Julián, creo que vos querés dejar un... Sí, va a quedar un ejemplar acá, creo que hay un sorteo este viernes para todos los que han mandado mensajes, los que han llamado, los que han venido de visita, así que aquí está, el que tiene la suerte de sacárselo, lo puede tener, y si no, en la biblioteca, y si no, también se pueden contactar conmigo, y yo tengo ejemplares también, siempre ando trayendo conmigo. Bien. Bueno, antes de cerrar, déjame preguntarte, ¿estás viviendo en las calles? Si tenés un lugarcito ahí que me gustaría en un minuto cuentes qué tenés ahí. Acabamos de inaugurar esta temporada el Jardín Botánico Las Ñañas. Está ahí en Facebook, en Instagram, nos pueden seguir, Jardín Botánico Tras la Sierra en Instagram o Facebook, Jardín Botánico Las Ñañas. Hacemos visitas guiadas por el bosque Chaco Serrano, explicamos todas las interacciones ecológicas, ha sido una muy linda experiencia. Tuvimos 150 visitas al circuito. Y además por lo menos 100 personas que fueron a comprar plantas, así que fue es fácil de llegar, lo puedo encontrar más o menos fácil. Sí, vos llegando a las calles tenés que seguir los carteles. Uh-huh. Queda como más o menos hacia el lado del Huaico, pero más al norte. Claro, Claro. Sí, pero ¿y eso tiene un costo? Las visitas guiadas, nosotros estamos pidiendo una adhesión para los adultos de 100 pesos y para los niños y adultos mayores de 50 pesos. Es algo más bien simbólico. Digamos, no está hecho con fines de lucro, sino como para poder proponer un nuevo turismo y para poder, digamos, proponer un trato más hermanable con el monte, ¿no? Ñañas quiere decir hermanas en quechua, ¿no? Entonces, por un lado porque las plantas son hermanas entre sí, y por otro lado porque urge dejar de ser esclavo de la moto guadaña y de la motosierra, que es el gran ruido del verano, el motorcito andando, que al finalmente no sirve para nada. Bueno, Julián, muchas gracias por venir. Acabamos de presentar el caso Capablanca, tu última novela. Va, ya estás preparando otra, pero bueno, esta es la policial que va a tener una continuidad. Muchas gracias por venir. Y gracias, Daniel. Fue un lujo, Pipo, tenerte acá. Por favor. Bueno, cerramos, Pipo. Cerramos el esperando. Ya que estamos con en Chile. Bien. Me gustaría que cerramos la columna con un gran cantautor chileno que se llama Chinoy. Fantástico. Que vuelvan los dragones. Vamos. Gracias.